los jardines me llama sin cesar. La lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Detrás de los muros oigo algo que me dice: bienvenidos, bienvenidos aquí a esta caverna. Con la furia del viento y las hojas mojadas.